¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla muy bien, tomándonos en este caso unos riquísimos mates. Ajá, el micrófono está muy alto. Este es Angelito, ¿eh? Angelito, ahí está. Pasa que el hombre tiene una voz muy fuerte, muy poderosa. Chiquitito, pero con una voz muy poderosa. Bueno, ahora sí, Javi. Javito Merlo en controles, atento a todo lo que pasa por aquí, ¿eh? Muy bien, decía que, bueno, como siempre, el saludo de siempre, el ritual de inicio de siempre, con este saludito, que por ahí alguno me dice, che, cambialo. Me sale así, y bueno, ya está, es como una marca. ¿Para qué ponerse a hacer cosas diferentes, no? Después de todo, lo que más importa por aquí es la música y no todo lo que yo pueda comentar o explicar. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Bueno, un poquito de todo, bastante tranquila publicación de hoy en nuestro blog, así lo anuncia. Bastante tranqui hasta la mitad, más o menos, tal vez un poquito más. Y se pone un poquitito más picantito sobre el final. Pero bueno, fue saliendo así, fue lo último que ha caído por nuestro escritorio. Últimos lanzamientos que han ido modificando la programación que yo tenía medianamente preparada. Y bueno, salió de esta manera. En el comienzo, solemos traer a las chicas en el comienzo, tenemos varias hoy, y en la apertura de hoy, la bella cantante sueca Ellen Andersson, su segundo álbum como líder de banda, You Shall Have Chur Me, publicado por el sello Profond, el 20 de noviembre de este año, hace muy poquitos días. Esta chica tiene una voz realmente lindísima, lo he comentado otras veces, ¿no? Hay, pero como un contagio, ¿no? De voces femeninas en todos. Es muy común en el pop, estas carilindas que salen, graban un disco muy, pero muy toqueteado, con una voz muy, así muy, muy fabricada, si se quiere. Venden algunos pocos discos y listo, que venga la próxima. Eso, de alguna manera, podría llegar a pensarse que también pasa dentro del mundo del jazz. Estoy muy atento a escuchar voces nuevas, así que escucho cada tanto. Y hay de todo, ¿no? Pero la bella voz de esta chica muy bonita también, Ellen Andersson, realmente marca la diferencia entre una población y una nube de chicas muy jovencitas que están haciendo su incursión dentro de el jazz cantado. Con su asombrosa voz hace que suene tan fácil como una exhalación, dice un locutor de una radio sueca. Bueno, por ahí estoy leyendo otros reviews también que hablan de la voz inconfundible y rara y al mismo tiempo también muy deseada. Mirá, fíjate, por acá dice alguien desconocido para mí, un periodista de una revista online de allí de Suecia. Una vocalista rara vez ha sido tan deseada. Por fin, bueno, un poco atento a lo que yo comentaba, ¿no? Por fin una voz diferente, por fin una voz que no solamente la voz, sino la interpretación, haciendo una versión muy, muy, muy linda del clásico de los Beatles, Black Bear, que por cierto tiene cantidad de versiones dentro del ámbito jazzero. Bueno, acompañan a Ellen, trompetista, dos violines, una viola, un cello, una guitarra, que la guitarra de Forsberg, Anton Forsberg, que se luce aquí en este tema, con trabajo de piano y batería, gente desconocida para mí, todos músicos locales, en este álbum realmente muy muy lindo, You Shall Have Chur Me, Profound Records, 20 de noviembre de este año. Esta chica muy muy muy jovencita, ella dice sobre el álbum: interpretar algo que alguien ha escrito es terriblemente aterrador y una de las cosas más inspiradoras que conozco. Creo que nos desarrollamos más cuando nos reflejamos en otras personas y para mí se aplica al menos tanto a la música como a otras cosas. De ahí viene este álbum, donde con horroroso deleite quise arrojar nueva luz sobre la música que se ha grabado en mí y también se siente tan cerca que fácilmente olvido que muchas de las canciones fueron escritas hace mucho, mucho tiempo. Bueno, lindísimo, ¿eh? Hay una recreación muy, muy linda de un tema de la película Toy Story, la versión 2. Bueno, muy, muy, una versión lindísima también de este clásico de Three Is Gone. Fantástica también. Bueno, ahí fue. Listo. ¿Qué es lo que estamos escuchando de Cortinas? Estamos escuchando de Cortinas a un álbum grabado por el sello alemán ACT el 24 de noviembre del año 2017. Todos músicos, artistas del sello ACT, rindiendo un homenaje a la música de Jimi Hendrix. Hendrix in the Spirit of Jazz es el álbum que grabó, entre otros, Iro Rantala, Nguyen Lee. Bueno, ya lo voy a ir mencionando el resto de la gente que participa en esta grabación. ¿Por qué? Porque mañana Jimi Hendrix, con vida, hubiera cumplido 78 años. Jimi Hendrix, mañanita. Cumpleaños del gran guitarrista. Así que bueno, Cortinas con la música de Jimi Hendrix en toda la noche de hoy. ¿Con qué seguimos? Programación por aquí. María Kannegar Trio, seguimos con ella ahora, una pianista noruega. Me encantó este álbum, ya lo van a escuchar, ya viene ahorita nomás lo que sigue. Un trío realmente con una propuesta realmente muy, muy, muy madura y que sobresale de la media que solemos escuchar. Vamos a seguir después con Gerardo Gandini, un pianista que fue el último pianista del maestro Astor Piazzolla. Un álbum grabado hace mucho tiempo que nunca había sido publicado y que vio la luz hace muy poquitos días. Es un disco realmente fantástico, Verano Porteño. Volvemos con las chicas, con la pianista, muy joven pianista griega, Tania Ginuli, al frente de un trío también, con una propuesta muy, pero muy interesante. Hasta ahí venimos tranqui y seguimos así de tranqui con Yuri Honig, Wolfer Broderup, con Avalon Songs, dúo publicado hace muy poquitos días, con una continuidad del último que hemos escuchado del saxofonista holandés o de Países Bajos, Yuri Honig, así tremendamente tranqui, muy envolvente, muy para escuchar. Vengo siguiéndolo a este muchacho, trompetista británico, Matthew Hussle, desde hace algún tiempo atrás, un discípulo, podríamos decir también, del jazz cósmico, del jazz espiritual, Matthew Hussle. Muy, pero muy lindo este Salute to the Sun, último trabajo discográfico. Levantamos un poquitito con Patrick Cornelius, un saxofonista estadounidense, con una banda realmente fantástica, una onda muy, muy pop. Y cerramos con Yellow Jackets, que quedó de la semana pasada. Quedó fuera por el bla bla. Esperemos a ver cómo nos va hoy. Último trabajo discográfico junto a la WDR Big Band, Jackets XL. Bueno, sigamos con lo que mencionamos en la programación. María Kannegar Trio, Sun I Am Big. Ya me voy a fijar qué es lo que significa eso en voz noruega. Publicó Jazzland Recordings el 20 de noviembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, mientras escuchamos Spirit of Jazz, Hendrix in Spirit of Jazz, es el álbum donde el artista del sello ACT, el sello alemán ACT, le rinde homenaje al gran Jimi Hendrix, que mañana cumpliría 78 años. Todos músicos, artistas exclusivos del sello, como por ejemplo Nguyen Lee, el genial guitarrista franco-vietnamita, la gran baterista estadounidense Terry Lynn Carrington, el pianista islandés Iiro Rantala, el contrabajista sueco Lars Danielsson, el baterista estadounidense Peter Erskine, el pianista polaco Lex Moser, el pianista noruego Boge Wesseldorf, Jonsson Na, la cantante surcoreana, Ida Sand, la cantante sueca. Bueno, estamos escuchándolo ahí de fondo, este álbum que se grabó, se publicó el 24 de noviembre del año 2017. Muy bien. Qué lindo lo que escuchamos recién, ¿eh? Pero se dieron cuenta qué impresionante, qué polenta. Un equilibrio realmente sorprendente, una fuerza contenida y una maestría en esta cosa del tocar en trío, de ejecutar, interpretar música jazz, particularmente en trío, a cargo de la líder, la pianista María Kannegar. Yo dije Noruega, lo que pasa es que ella se trasladó a Noruega, eso es sueca. Se trasladó a Noruega siendo muy jovencita y ahí estoy leyendo algo de parte de la data que mientras estudiaba en un instituto, dice que una sala, entre tantas salas, viste, la chica se me ocurre, fue, iba caminando por los pasillos y en alguna de las salas, ¿qué escucha? Alguien tocando el piano, se acerca, che, ¿qué estás tocando? Bill Evans. Ah, bueno, quedó sorprendida, quedó prendada la música del maestro. Y también con la explicación que le dio quien tocaba, ¿no? Dice, ¿de qué se trata esto? No, esto es un músico de jazz y esto es música improvisada. Bueno, eso la captó de una manera tal que decidió a partir de entonces dedicarse al jazz. Se junta con gente, bueno, ella también es muy jovencita, 29 años, y el resto de la gente que participa en este trabajo, el contrabajista Ole Mortebagan y el percusionista y baterista Thomas Stronen, gente muy muy joven, 27 años tiene Thomas Stronen, y por ahí anda Ole Mortenbagen. Se conocen de hace muchísimo tiempo, la reunión entre los tres. Podríamos decir que salió ganando María, ¿no? Porque bueno, pasa que el bajista y el baterista por entonces tenían ya un rodaje, amplio rodaje, dentro del movimiento no solamente nórdico, sino europeo todo. Pero no podríamos decir que ella tuvo que acomodarse al resto, sino que se fusionaron de una manera tal que suenan de la manera que ustedes escucharon, ¿no? Una comunión y una mancomunión, una empatía realmente fenomenal. Sand y de Vink, Innenvik, algo así como arena en la cala. ¿Será cierto ¿será cierto? la traducción? Bueno, confiemos en eso. Jazzland Recordings, 20 de noviembre de este año. Bueno, ¿qué más? Ninguna cosita más, porque mucho bla, compañero. Bueno, tengo algo para comentar. Hablamos, abrimos el guá. Me iba a acompañar mi hijo Iván en el día de hoy, y bueno, muy ocupado el hombre, no pudo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ustedes sabrán, no sé si sabrán, pero mucha gente que sí, incluso ha estado por aquí por la radio promocionando un trabajo que estaba haciendo, que, particularmente una película, filmando, rodando una película aquí en Viedma y Patagones. Esa película está concluida, está a punto de ser estrenada. Tuvo un pequeño estreno, así para la familia, para gente conocida, para, obviamente para los que trabajaron en ella, hace algunos pocos días atrás. Y en este momento fue seleccionada para el festival. A ver, vamos a abrir un poquito más acá. El Festival Buenos Aires Rojo Sangre, del 8 al 10 de diciembre, obviamente en línea, ¿no? Obviamente en línea. Se va a proyectar esta película en forma online y gratuita por la plataforma Flixo, F-L-I-X-X-O. Así es la plataforma Flixo. Bueno, una data que se va a ir repitiendo a lo largo de todos estos días. Seguramente quizás la semana que viene podamos convencerlo de que venga a comentar algún poquito más acerca de esta película, que nosotros la hemos visto desde el estado más crudo, pasando por las siguientes revisiones, y bueno, y ahora está le agregamos el sonido a ver qué te parece, y ahora le hicimos el color a ver qué tal, y ahora los efectos especiales a ver cómo suena, a ver cómo se ve. De ahí a verla en forma completa, absolutamente terminada, es un cambio realmente notorio, y yo se la recontra recomiendo. Bueno, no soy el más indicado, no soy el padre, pero una película muy, muy lograda, realmente muy lograda, muy cine, de ahí que por ahí uno podrá decir, che, conozco gente que dice, che, pues es que no la entendí muy bien, voy a tener que volver a verla, porque claro, nos lleva el trajín, la línea, el recorrido tan habitual, ¿no? De una película fácil de leer, fácil de interpretar. Es cine, básicamente puro cine. Y también tengo que destacar algo que lo he dicho otras veces, no sé si en público, pero sí a los involucrados directamente, es que el equipo de trabajo, un equipo enorme, como de 50, 60 personas, todos chicos que han trabajado en forma absolutamente ad honorem, nadie cobró un mango, con un profesionalismo. Yo jamás vi un gente tan joven, nunca había visto cómo se trabaja en un rodaje, en una película. Pero lo que pude percibir es el tremendo compromiso de gente que no cobra un peso, ¿eh? Han venido acá, se han pasado unos días chochos con la comarca, con el río. Han estado todos estos días acá, agradecidísimos de poder ser parte del proyecto y trabajando con un nivel de profesionalismo que yo jamás había visto en gente tan, tan joven, ¿no? Realmente me sorprendió muchísimo, y eso se puede ver en este producto final, que se lo recomiendo muchísimo. Del 8 al 10 de diciembre, en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, se va a poder ver todas las veces que se te ocurra en esos 3 días, en forma online, por supuesto, y gratuita por la plataforma Flixo. Bien, ya vamos a seguir con esto. Viste que, bueno, este bla bla era de ley, ¿no? No podía zafar de este bla bla. Así que veamos cómo me va en las siguientes entre temas, como para ver si podemos completar toda la programación. Gerardo Gambini, Verano Porteño. Cómo me gustó este álbum, qué lindo, publicó Blue Art Records el 23 de agosto de este año. Thank you. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Gerardo Cambini, Verano Porteño, publicó Blue Art Records el 23 de agosto de este año. La data obtenida, cedida muy gentilmente por el productor del sello independiente Horacio Vargas, del sello Blue Art. La foto de tapa de su hija Alina Gandini, la hija de Gandini, ¿no? Alina Gandini, que además es pianista también y cantante. Bueno. Muchas cosas, realmente lindísimo este álbum, me encantó este hombre que fue, voy a leer algo de lo que se ha publicado, básicamente la data ofrecida por el sello Blue Art, que le pedí muy especialmente porque no encontraba absolutamente nada de este álbum en las redes, y él muy gentilmente, Horacio Vargas, nos cedió la data para que podamos. De hecho, yo tenía programado el álbum algunos jueves atrás, y ante la falta de la data, bueno, y aquí está. Y podemos disfrutar de este enorme disco. Dice el crítico musical Federico Monjú, que escribió esto a modo de despedida cuando el pianista falleció en marzo del año 2013. A comienzos de los 90 lo llamó Piazzolla para que lo acompañara en una gira por Japón. Gandini aceptó sin demasiada convicción, aunque no demoró por entregarse en cuerpo y alma a esa experiencia. Gandini era un gran pianista, pero tuvo que trabajar duro hasta encontrar el estilo de Piazzolla. «Tocás como un italiano», le decía Astor, lo que quería decir que tocaba todas las notas cuando en verdad solo había que tocar las que importaban. Gandini fue pianista del último sexteto del maestro. Tras la muerte del bandoneonista, su experiencia con el tango cobró la forma de los post-tangos. Por cierto, no se trataba de una continuación del género, sino, más bien, de una despedida. Post-tangos, nunca un término tan justo, ya que más que revitalizar el tango, esas originalísimas improvisaciones en piano solo se oyen como afectuosos epitafios. Lindísimo, ¿eh? Muy, muy justa las palabras de este crítico en forma de despedida, allí en la fecha de la desaparición física del gran pianista. ¿Y qué es lo que recuerda el propio Gandini, no? Dice, el fruto de mi relación con Piazzolla, desde el punto de vista creativo, son los post-tangos, a los cuales considero justamente dentro de la música popular. Y no lo digo porque considere que la música popular sea menos que la música culta. Lo que pasa es que funcionan en campos diferentes, porque sus características son diferentes, lo que hace imposible comparar a un músico de un lado con otro de otro lado. Bueno. Y este álbum en particular tiene algunos temas que nunca habían sido publicados. El que escuchamos ahora fue grabado, el que escuchamos recién, que la titula del álbum, Verano Porteño, del maestro Astor Piazzolla. Fue grabado en el auditorio Aguaribay, en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1991. Y además tiene otras joyitas el álbum, como por ejemplo un dúo cola con cola, el pianista, y Ernesto Jodos, a cuatro manos a un piano, haciendo la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez, y además dos tangos cantados por Fito Páez. Lindo álbum, pero muy, muy lindo, pero muy, muy lindo. Desde el alma nunca tuvo novio, un medley, Verano Porteño, el tema que escuchamos recién, Silbando, Cristal, fueron temas que nunca habían sido publicados y que fueron grabados por el ingeniero de sonido Carlos Melero en aquella presentación mencionada en el auditorio Aguaribay del barrio de Belgrano, Buenos Aires, en el año 1991. Fantástico, ¿eh? Muy, pero muy, muy lindo. ¿Qué dice de Ernesto Jodos? Es un pianista fantástico, improvisa muy bien. Y de Fito, que es una persona muy culta, muy sensible, entre las poquitas cosas que, seguramente habrá hablado mucho más, de las poquitas cosas que se han rescatado de aquella enorme, de aquel enorme encuentro. El 20 de marzo del año 2013 falleció en Buenos Aires el pianista Gerardo Cañín. Muy bien, fantástico, muy muy lindo. Sigamos. Tania Giannulli Trio. ¿Para qué voy a decir algo que se me escapó? Porque si mi hijo está escuchando, me va a decir, che, ¿de qué estamos hablando? Porque no mencioné, yo hablé de mi hijo Iván Preus. Y hablé de la película en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, pero no dije qué película es. La hermosa fantasía del propósito final. La hermosa fantasía del propósito final. Va a ser publicada, va a ser difundida, va a ser proyectada en forma online a partir del próximo 8 de diciembre hasta el día 10, inclusive, en forma online, a través de la plataforma Flixo en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Bien, sigamos. Viste que mucho bla bla. Tania Giannulli Trio. Infounding Light es el disco que publicó Red Bull Records el 17 de noviembre de este año. Un trío griego. Ella tiene un nombre italiano, pero la data la da como pianista griega. Está joven, joven, muy jovencita pianista. Andreas Polisopoulos. Mamita. Polisogopoulos. Poli. Andreas Poli. En trompeta y Kyriakos Tapakis, este es más fácil, ¿eh?, en oud. Un trío fenomenal, otra propuesta realmente fantástica, muy superadora. Infounding Light, Tania Giannulli Trio. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, mientras escuchamos de cortinas el homenaje que le han hecho músicos del sello ACT a Jimi Hendrix, que en el día de mañana cumpliría 78 años. Hendrix in the Spirit of Jazz. Fantástico, ¿eh? Cuando escuchamos esto, realmente muy, muy lindo. Tania Giannulli Trio, In Fondant Light, el noveno corte de 12 que tiene este álbum, publicado por el sello Red Records el 17 de noviembre de este año, No Corner. El noveno corte, decíamos, el trío compuesto por Tania Giannulli piano, Andreas Polisogopoulos, lo estuve practicando ahí mientras sonaba el tema, en trompeta, y Kyriakos Tapakis en oud. ¿Qué es lo que dice esta chica con respecto a este álbum y de sus colegas, no? El oud y la trompeta son dos de mis instrumentos favoritos, un trío de piano con estos instrumentos es inusual, pero quise explorar las bellas texturas, tonalidades y resonancias emocionales que ofrece esta combinación de instrumentos. Y por supuesto, Andreas y Kyriakos son músicos fabulosos y es un placer trabajar con ellos. A pesar de lo que está pasando a nuestro mundo en la actualidad, la gente necesita música, necesitan arte, no es un lujo. Es esencial para nuestra psicología, para mantener la salud y el equilibrio, la mentalidad física, emocional, espiritual e incluso política. La música de este álbum es una expresión de amor, esperanza y compasión, una súplica de comprensión, amabilidad y la necesidad de respetar y abrazar nuestra conexión común. Tania Giannulli. Muy lindo, muy lindo. Esta chica que estudió piano, teoría avanzada de composición, diplomada con honores y primeros y segundos premios en las respectivas áreas, en dos conservatorios, en el Ateneo y en el Orfeo, de allí de Grecia. Y además también ha tenido una fuerte participación en la fundación o cofundadora de dos grupos particularmente dedicados a la improvisación y a la exploración musical, que son el grupo 4+1 y el Schema Ensemble, además de participar en otra cantidad importante de proyectos. Esta chica que usualmente, particularmente tiene una... Hablábamos de cine hace un momentito, ¿no? Tiene un, así como un su corazoncito también puesto en la música para teatro, cine y video. Se ha presentado sus trabajos en festivales, galerías, bienales y museos de todo el mundo. Bueno, te digo, en particular, dice aquí, Alemania, Grecia, Francia, Irán, Bosnia, Italia, España. Me estoy salteando, ¿eh? Porque son muchísimos, Reino Unido, Kenia, Marruecos, por acá llegamos a América Latina, Cuba, México, Israel, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. Como el cuento, ¿viste? Siempre tiene que haber un argentino. En este caso, esta chica ha estado mostrando sus trabajos, que leo por ahí, de una factura realmente interesante, dada la conjunción de muchos estilos, obviamente lo musical y lo visual en este caso. Se me ocurre, ¿no? Porque nunca he visto nada de ella. Si dentro de lo musical está muy ligada a la improvisación, a la exploración, se me ocurre que sus trabajos visuales tendrán ese enfoque así un tanto no convencional, ¿no? Bueno, ¿qué otras cositas? ¿Qué otras cositas? ¿Qué otras cositas? Nada más porque hay mucho, ¿eh? Pero mirá la hora que es. Sigamos. Eso fue Tania Giannulli Trio, In Fond and Light. Publicó Red Records el 17 de noviembre de este año. ¿Listo? Ahí fue. ¿Con qué seguimos? El anterior trabajo de este saxofonista de Países Bajos, Yuri Honig, realmente me impactó muchísimo. Y la continuidad de aquel álbum publicado a principios de este año, se puede decir que Bluebird es el álbum que fue publicado en marzo de este año, que pasó por aquí. Este álbum, Avalon Song, podremos decir que es la continuidad desde lo musical, desde la propuesta también, y por la cercanía, ¿no?, de la producción de ambos álbumes, que tiene que ver mucho con el contexto actual que motivaron que, por ejemplo, para este álbum, Avalon Song, se juntara con el pianista alemán Wolfgang Breedlove para componer este álbum realmente muy, muy, muy lindo. Escuchemos ya uno de los cortes de este Avalon Songs por Yuri Honig, Wolfgang Breedlove. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, The Flowers Die of Love, las flores mueren de amor, el último corte, el octavo y último corte de este Avalon Song por Yuri Honig y Wolfer Bredelow. Alemán, dije yo, no, es holandés también, como colega, paisano, el saxofonista Yuri Honig. Bueno, Avalon se inspira en un viejo mito celta de una isla eternamente envuelta donde el rey Arturo sería enterrado y donde Excalibur habría sido forjada. El mito sirve como metáfora de una época en la que todos son conscientes de que todo cambiará, pero nadie sabe exactamente cómo, dice la data obtenida de su página web. Una metáfora que usó el dúo para expresar la época actual en la que vivimos, ¿no? Algo muy parecido, comentábamos recién, a las motivaciones que tuvo la pianista griega hace un momentito cuando escuchábamos a Tania Giannulli junto a su trío. Esta cosa de, bueno, una expresión pura de amor, de esperanza, de la necesidad de tratar de salir de este agujero en el que estamos, algunos más, otros menos complicados, con el arte, ¿no? Con la música y con lo que mejor uno sabe hacer, en este caso nosotros, de aquí, proponiendo la escucha de esta música y los que la saben hacer, haciéndola y ofreciéndola para, como bálsamo, ¿no?, para todos los sufrimientos. Siempre decimos que qué sanadora que es la música, ¿no? Bueno, la misma metáfora o el mismo impulso motivó a Yuri Honig y Wolfer Bredelow para este álbum realmente lindísimo, publicado por el sello Challenge el 20 de noviembre de este año. También tiene algo que ver con lo que comentábamos, ¿no?, esta relación recientemente mencionada con la pianista griega, que también muy precursora y muy embalada en esta cosa de la música con el video, con las imágenes, etcétera, etcétera. Este trabajo, o parte de este trabajo, el primer corte que fue publicado como sencillo, Avalon, que le da título al álbum, formará parte de, como parte de la promoción, de una exposición, lo que estoy leyendo bien por aquí, se me escapó, la Fundación de Fundeci, de Fundati, mamita, o sea, ya se dirá así, un festival de arte visual para la primavera boreal del año que viene, nuestro invierno. A ver, déjame ver por aquí bien, te lo voy a decir bien cómo se hace, cómo se llama esto. En el Museum de Fundati, una salvaje instalación multidisciplinar en la sala del jardín de Castle Het Nijenhuis, con videoarte de Mariki van der Linden, música de Yuri Honig y brillantes esculturas de acero inoxidable del escultor Ronald Westerhuis. Así es como debería haberlo dicho hace un ratito, ¿no? Bueno, fantástico, ¿eh? El álbum realmente lindísimo. La tapa fantástica también. Muy bien, sigamos. Sigamos, porque me queda todavía, ¿eh? Matthew Holsall es un trompetista británico que acaba de publicar Salute to the Sun bajo el sello que es de su propiedad, el Gondwana Records, el 20 de noviembre de este año también. Formación nueva, estrena para este álbum. No conozco a nadie. Bueno, ya lo vamos a mencionar, como es nuestra costumbre. Matthew Holsall, Salute to the Sun. Thank you. Siento que este álbum, Salute to the Sun, dice el trompetista Matthew Hudson, es un álbum terrenal y positivo, quería crear algo lúdico, pero también bastante primitivo, terrenal y orgánico, que se conectara con los sonidos de la naturaleza. Escuchaba grabaciones de campo de ambientes tropicales como selvas, selvas tropicales, y me sentía atraído por los sonidos atmosféricos de percusión que replicaban lo que estaba escuchando, campanas, campanillas, palos de lluvia, etc. Y empecé a experimentar con instrumentos de percusión más de madera, como la kalimba y la marimba. Bueno, decíamos que este álbum estrena formación. El consagrado trompetista muy jovencito, Matthew Holzall, se reúne de una banda, él comenta por aquí, una banda local de ahí, de la ciudad en la que él reside. ¿Cuál era la ciudad esta? Manchester, creo que era, no lo leí por ahí, bueno, no importa. Todos músicos locales, ¿por qué? Porque bueno, con esta cosa del COVID, ensayar, practicar, grabar, se ponía difícil con gente que viviera en otros lugares, imposible de viajar, o por lo menos no poder hacerlo con la suficiente prontitud y frecuencia que requeriría el ensayo y la producción del álbum, ¿no? Gente muy joven como Matthew Cliff en flauta y saxo, Maddie Herbert en arpa, Livio George en piano, Alan Taylor en batería, John McCarthy en percusión y el bajista Gavin Barras, un hombre que ha estado por más de una década con el trompetista Matthew Holzer. Bueno, algunas cositas más, pero estamos ahí muy sobre la hora. Muy, muy lindo, me encantó. Lo venimos siguiendo a este muchacho hace algún tiempito atrás, cuando descubrimos su música. Esta música muy emparentada con el jazz espiritual, el jazz cósmico, como se le conoce a la música propuesta por Alice Coltrane, básicamente, de la cual él se siente un discípulo. Bien, sigamos. Estoy medio apuradito así porque no quiero dejar nada fuera. No quiero dejar nada fuera y no abrí la data. Vaya que apurado que estoy. Patrick Cornelius, saxofonista muy joven también, saxofonista alto estadounidense, que logró reunir para este Way of the Canes. Mirá que lo practiqué, ¿eh? Way of the Canes. Bueno, publicado por el sello Whirlwind Recordings el 30 de octubre de este año, reúne una banda fantástica, la cual él se encarga de hablar maravillas de ellos. Yo particularmente, porque lo conozco, porque he escuchado maravillosas interpretaciones, el pianista estonio Christian Randalú forma parte de esta fenomenal banda. Escuchemos al saxofonista alto Patrick Cornelius. We'll be right back. Patrick Cornelius, un reputado saxofonista, compositor, solista y también educador, que vive en la ciudad de Nueva York en los últimos 18 o 20 años y ha sido líder de proyectos de álbumes a lo largo de nueve álbumes firmados como líder. Y para este trabajo reunió a una banda, si se quiere, europea, en donde destaca, además por el sonido también, ¿no?, donde destaca el pianista estonio, el muy talentoso pianista estonio Christian Randalú, el baterista luxemburgués Paul Wilgen, y un local, el bajista, contrabajista acústico Michael Janis, que además es el jefe, el productor del sello Whirlwind Recordings, que publicó este disco el 30 de octubre de este año. Algunas de las mejores experiencias musicales que he tenido, comenta el saxofonista, cuando, bueno, que no tocan desde hace algún poquito tiempo, sino que se conocen desde hace mucho, mucho tiempo. Y además, experiencias musicales de las mejores también con este grupo, pero también, aparentemente, de las mejores experiencias en contacto con la naturaleza, debido a que este álbum, y la tapa está publicada en nuestro perfil de Facebook, da cuenta de que el hombre se inspiró en sus muy asiduas caminatas en familia por los senderos del Parque Nacional Acadia de Maine. De hecho, a este grupo le ha dado, o lo ha titulado, o mencionado, nombrado como el Cuarteto Acadia. Muy bien, dejémoslo por ahí, porque estamos muy sobre la hora. Mira la hora, que mamita querida. Bueno, nos vamos a ir, pero antes te recordamos, déjame abrir por acá. Te recordamos, bueno, lo vamos a mencionar mucho. Seguramente no te vas a acordar de nada de esto, de lo que hemos hablado por aquí. Estoy hablando específicamente de la publicidad que hemos comenzado a difundir con respecto a la participación de mi hijo Iván con su película La hermosa fantasía del propósito final en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que se empieza a difundir a partir del 8 de diciembre próximo al 10 inclusive, en forma online y gratuita por la plataforma Flixo. Te digo, si no te acordás absolutamente nada de esto, bueno, podés buscarlo por las redes sociales como Iván Preus, allí va a aparecer. Y si no, bueno, podés entrar a nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, que allí va a estar publicada la data necesaria. Muy bien, nos vamos a ir con... Esto lo dejamos medio así como colgadito la semana pasada. El grupo estadounidense de Yellow Jackets, junto a la WDRB Band, Jackets XL, publicado por Cielo Mac Avenue Records, el 6 de noviembre de este año. La banda, Russell Ferrante, piano y sintetizadores, Will Kenny de batería, Bob Minzer, saxo, miembros de los más viejos, ¿no? Will Kennedy no es un miembro original, pero se instaló, se incorporó después. El parvulito del grupo, el bajista eléctrico Dan Alderson. Además de la participación de la enorme banda alemana, la WDR. Nos vamos con esto, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias.